Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad, el autoengaño. En primera de Juan capítulo 1 versículos 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una vez un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo pasar uno a uno a una entrevista con él para ver quién merecía ser liberado. Al preguntar al primero por qué estaba allí, este le contestó: estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente. Llamó al segundo y este contestó: estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira. De esta forma fueron pasando todos los presos y se declaraban inocentes. Hasta que llegó el último, quien dijo: señor juez, estoy aquí porque maté a un hombre, hirió a mi familia y perdí el control y por eso lo maté. Pero hoy me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal y estoy muy arrepentido. El juez se levantó y dijo: voy a liberar a este último preso. Todos se quedaron perplejos y dijeron: pero, ¿por qué lo vas a liberar a él? El juez contestó: el castigo es para los que esconden su falta. La misericordia para los que reconocen su falta y se arrepienten. Amable oyente, ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos separa de Dios y el hombre, por naturaleza, lo está. Pero por lo general los hombres tratan de ocultar sus pecados. He aquí algunas frases conocidas, dichas por aquellos que rechazan el Evangelio cuando se les es predicado. Algunos dicen: estoy bien así, no necesito a Dios, soy una buena persona, yo no hago mal a nadie, soy una persona honesta, no mato, no robo, no miento, no hago mal a mi prójimo. No necesito cambiar mi vida por lo que dice la Biblia. Yo sé que hago lo correcto. ¿Qué sentido tiene la persona de Cristo para aquellos que son tan buenos que no necesitan un Salvador? ¿Para qué necesitarían un médico aquellos que no se consideran enfermos? Amable oyente, puedes engañarte a ti mismo pensando que no necesitas un Salvador. Pero no puedes engañar a Dios, quien es justo para castigar el pecado de todos aquellos que no se arrepienten y que desechan el sacrificio de Jesucristo, hecho a favor de los pecadores. Puedes armarte de cualquier filosofía humana, argumento o pensamiento propio que a modo de armadura trate de mostrarte justo y autosuficiente. Pero cualquier despliegue de intelectualidad o argumento que quieras esgrimir contra Dios no te servirá. Por dentro estás muerto. Eso es el pecado. Vacío, separado de Dios. La autosuficiencia es el principal engaño del hombre para no ver su pecado y por ende su necesidad de Dios. Nadie te convence de lo contrario. Estimado amigo, estimada amiga, quizá hoy te sientas fuerte y decidido y firme en tus convicciones de que eres independiente aún de Dios. Pero a todos nos llega el momento en la vida en que el castillo de arena de nuestra autosuficiencia se cae. Si llegare ese momento, Dios en su inmensa paciencia y misericordia te estará esperando. Estará esperando que veas tu real condición y que recurras al que tiene la cura para tu mal, para tu pecado, a Jesucristo. ¿Cuándo será ese día? No lo sé. Quizá podría ser hoy. Él es fiel y justo para perdonarte. Hoy se presenta a ti mismo como el amoroso Salvador que es. Pero cuidado, amable oyente, porque mañana podría ser tu tu juez. En primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Romanos capítulo 2 versículo 16 dice: en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Tome una decisión hoy mismo, amable oyente. Deje su autoengaño, su autosuficiencia, y humíllese ante Dios reconociendo que es pecador y que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Soy Sergio Samuel Aquino. Si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar. Ha sido un placer. Hasta pronto.